por presentar un discurso de defensa a la autonomía comunitaria frente a un proyecto de ordenanza que propuso el Cabildo Metropolitano. Los derechos colectivos, el derecho al agua, a la educación, fueron temas tratados en la jornada. Al finalizar el taller, cada delegado de las comunidades expuso en gráficos su territorialidad, sus fortalezas y debilidades. Además, los líderes y lideresas de las comunidades identificaron las oportunidades y amenazas que implica que el Estado ecuatoriano no haya definido aún las estrategias de coordinación entre instituciones públicas y comunitarias. En el encuentro se estableció el compromiso para organizar en cada comunidad un encuentro similar para fortalecer el trabajo organizativo. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reportó para ustedes Adrián Columba, desde la comunidad ancestral La Toya, parroquia de Huangopolo, Cantón Quito, provincia de Pichincha. Y desde Alamor, Cantón Puyango, provincia de Loja, Lisette Schuma nos informa sobre los pedidos de transferencias económicas que hacen los gobiernos parroquiales al gobierno nacional. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Gobiernos parroquiales exigen la transferencia de recursos, exigen la comparecencia de autoridades locales y nacionales para enfrentar esta situación. Aunque los daños en las vías, especialmente del sector rural, impidieron la presencia de muchos de los representantes de los gobiernos parroquiales, en la reunión que mantuvieron este martes en la ciudad de Loja, quienes sí alcanzaron a llegar expresaron su descontento por el retraso en la transferencia de recursos. En el Salón de la Provincia de Loja se cumplió esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, en Loja, que tuvo como objetivo tratar lo relacionado a la situación económica que están atravesando. Juan Carlos Cabrera, presidente en Loja del CONAGOPARE, aseguró que existe preocupación porque existen marcados retrasos en la transferencia de asignaciones, lo cual perjudica a la mayoría de gobiernos parroquiales. De igual forma, comentó, en los proyectos de reforestación que incluyen a 34 parroquias, existen problemas en los desembolsos y tampoco se ha realizado la devolución del IVA. Cabrera expresó, son situaciones que nos tienen preocupados, porque hasta la fecha, en el caso de los gobiernos parroquiales, que hemos ejecutado todo el presupuesto del año anterior, en 2016 ya no hemos podido mover un dedo porque estamos sin recursos. En cuanto a las resoluciones de esta sesión extraordinaria del CONAGOPARE Loja, al concluir se suscribió un documento donde está plasmado el clamor de los gobiernos parroquiales de esta provincia. En esta resolución, en cuanto al programa de restauración forestal, se exige al Ministerio del Ambiente la apertura necesaria con la finalidad de seguir cumpliendo el convenio. Asimismo, respecto a transferencias fiscales, se exige que se igualen con las faltantes de 2015 y a partir de 2016 las asignaciones sean mensuales porque dependen exclusivamente de estos recursos. También solicitan la comparecencia de un funcionario del Ministerio de Finanzas, del encargado del proyecto de restauración forestal del Ministerio del Ambiente, de los 4 asambleístas de Loja, del representante del Servicio de Rentas Internas, entre otras autoridades. El presidente del gobierno parroquial de Tacamoros, en el Cantón Gonzanamá, Dalton Solano, aseveró que se han visto afectados por la falta de recursos e inclusive están enfrentando un recorte de presupuesto. De acuerdo con Dalton Solano, se sienten bastante afectados por la falta de recursos y señala, si no hay recursos, no se puede hacer nada. Además, reveló que no han recibido ninguna transferencia desde que inició el presente año. La publicación la hace Diario La Hora. Este es nuestro aporte para Voces Comprometidas. Reportó Lisette Schuma desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, provincia de Loja. Gracias, Lisette. Y desde Manabí, Andrea Quijije nos reporta sobre el desarrollo de la campaña contra el acoso callejero. Voces Comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, las organizaciones de mujeres de la provincia de Manabí iniciaron una campaña contra el acoso callejero, pues la violencia que viven las mujeres no solo es en la familia y en sus casas, sino en las calles. Piropos que resultan agresivos y muchas veces manoseos que los realizan en espacios públicos, como colectivos, oficinas, parques, avenidas. Con el lema "Contra el acoso callejero, todas unidas", se inició esta campaña que ha causado sorpresa a la ciudadanía manabita, con algunos cuestionamientos y polémicas. Las mujeres de las organizaciones feministas continúan adelante con su campaña. Informó para ustedes Andrea Quijije, Movimiento de Mujeres La Merced, Manabí, Ecuador. Y así nos despedimos de este nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Por su atención, muchas gracias. Volveremos la próxima semana con más información a esta misma hora y por esta misma emisora. No olviden de visitarnos a través de la página web en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando su revista semanal de derechos humanos Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Si usted quiere volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org. Gracias, Aide. Es importante también indicarles a ustedes a través de qué medios nos pueden escuchar. Como decíamos, estamos con la presencia de Andrea Calle. Antonella Calle. Ella es del grupo Yas Unidos, de esta organización que ha venido luchando durante varios años ya sobre lo que significa el derecho y la defensa de los recursos naturales y también de los pueblos y de todos los seres que habitan en este planeta. Queremos dejarle con Antonella Calle, es una invitada que le hemos traído para acá, para la radio, que nos pueda comentar sobre lo que significa este gran problema que estamos atravesando sobre lo que es el tema de la afectación a los pueblos en aislamiento. Antonella, bienvenida. ¿Quién es Antonella? Quisiéramos que tú mismo te presentes y puedas contarnos quién es Antonella y sobre cómo ha sido tu relación con esta organización. Bueno, muy buenas a todas y a todos los que están escuchando el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contentos de estar en estos espacios que siempre proponen otro tipo de información. Bueno, yo soy Antonella Calle, soy estudiante de comunicación, soy activista por los derechos de la naturaleza y de los animales. Yo vengo un poco trabajando en esto del Yasuní desde que en el 2013 el presidente Correa decide liquidar la iniciativa Yasuní TT, ¿no? Esta iniciativa consistía en pedir a los países de Occidente que colaboren para que no se explote el Yasuní, el ITT, el bloque 43 y el 31, con el fin de preservar la vida de todos los animales y de los pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador que habitan ahí, ¿no? El Yasuní se le conoce como uno de los lugares más megadiversos del mundo, del planeta, por toda la especie de aves, de animales, de flora y de fauna que hay ahí, ¿no? Entonces, la cuestión es que se tenía esta iniciativa que se venía trabajando desde las organizaciones sociales. Después, cuando Rafael Correa asume el poder, coge esta iniciativa y ya lo propone de una manera más fuerte, ¿no? Desde el gobierno. Fue una iniciativa que nosotros creemos que en la comunidad internacional tuvo mucho éxito. Lastimosamente, el gobierno nunca tuvo un afán verdadero de ponerle todas las ganas al trabajo de la iniciativa y poner la gente adecuada, ¿no? Al último puso a cualquier persona ahí y ya pues nunca hubo en verdad este sentimiento, ¿no? De preservar el Yasuní. Y finalmente se cayó la iniciativa, el presidente culpó a los países que no habían puesto, que el mundo le había fallado, que el mundo nos falló, dijo. Nosotros decimos hasta ahora que él nos falló a nosotros, porque él se comprometió a defender el Yasuní, fue una de las cosas que él dijo bastante en sus discursos, pero finalmente no pasó, ¿no? Y el 15 de agosto del 2013 declaró que ya la iniciativa ya no iba más y que se iba a iniciar la explotación del Yasuní, ¿no? Entonces, es desde ahí que, bueno, yo comienzo a involucrarme y también donde nacen los Yasunidos. ¿Qué son los Yasunidos? Bueno, los Yasunidos nacemos justo de cuando Correa decide liquidar la iniciativa. Nacemos como un grupo de personas de varios sectores, como estudiantes, como yo, como ya personas más grandes, profesionales, de diferentes áreas, abogados, biólogos, de varias áreas, también pero de diferentes sectores de la sociedad civil, ¿no? Como ecologistas, feministas, ciclistas, de varios sectores, que estamos inconformes con la explotación del Yasuní, con que se siga reproduciendo el mismo modelo extractivista en el país cuando se propuso otra cosa desde la constituyente ya en Montecristi, ¿no? Donde está en nuestra constitución los derechos de la naturaleza, los derechos de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntarios que ya están reconocidos en esa constitución. Entonces, bueno, nos oponemos que a la naturaleza se le siga viendo como un recurso natural y no como vida, ¿no? Como lo que es en el caso del Yasuní. Uh-huh. Entonces, bueno, somos de eso, ¿no? Gente que creemos que no hay que explotar el Yasuní porque ahí hay millones de vidas que tienen también derecho a seguir en este planeta. Bueno, lo fundamental que tú acabas de decir es justamente ha habido una propuesta económica y política de por parte del gobierno, y yo creo que eso fue establecido en época de campaña y también a principios de este régimen. Y eso ha significado que los diferentes grupos sociales, las organizaciones indígenas, los grupos de izquierda hayan apoyado también a esta propuesta de lo que ha significado que Correa llegue a la presidencia. En Correa, si recordamos, llegó a la presidencia con el apoyo de grupos de izquierda bastante fuerte, creyendo que es una alternativa porque ha recogido justamente esta propuesta del respeto a los derechos de la naturaleza, el respeto a los pueblos en aislamiento, o pueblos libres, como lo llama la CONAIE. Eso ha significado que la confianza de los jóvenes, sobre todo, y también ambientalistas, y grupos de mujeres, grupos indígenas, trabajadores, estudiantes, en fin, la diversidad misma de los pueblos que haya depositado su confianza en el régimen y haya podido respaldarse, de alguna manera se puede decir. Pero, como tú mencionaste, el tema económico, después de varios años que ha transcurrido, no ha dado una respuesta en sí para salir de este problema del extractivismo, que ya es un problema en sí, no solo de este régimen, sino de regímenes anteriores, pero que penosamente vemos que ha continuado este proceso de extractivismo. La economía principalmente se ha valido, se ha pegado justamente a la extracción de petróleo, de extracción de minas. Se cae el petróleo y la crisis económica. Eso ha sido que se ha pensado entonces que no ha sido una buena alternativa este régimen para que pueda dar respuesta justamente a estos problemas. Ahora ustedes como Yasunidos, ¿qué alternativas han dado al gobierno para que, en este caso, como vagamente se puede mencionar de que si es que no explotamos el petróleo, entonces qué hacemos? ¿Ustedes han trabajado en base a algunas alternativas para dejar de explotar el petróleo y quizás mejorar la parte económica o salir de este problema del extractivismo? Sí, claro. Bueno, recalcar un poco lo que tú decías con el tema de la economía y el petróleo, ¿no? Claro, este es un país que básicamente se mantiene por eso, ¿no? Si recordamos atrás, cuando sacan los primeros barriles de petróleo justo de la Texaco, ¿no?, que contaminó tanto, la gente se manchaba las manos, se lavaba el cuerpo de petróleo, ¿no?, porque eso era como, chuta, simbolizaba el desarrollo del país, ¿no? Era increíble, ¿no? Uno ve esas imágenes históricas, ¿no? Y el petróleo se lo veía como algo tan bueno, ¿no? Sin embargo, después de tanto tiempo de explotación petrolera, vemos que la Amazonía es uno de los sitios más pobres, las comunidades pobres y sus territorios contaminados. Claro, hay ríos, ¿no?, que no se puede utilizar el agua. Simple, es el caso de Pacayacu, o sea, es tenaz, ¿no? Y bueno, y lastimosamente el discurso de este gobierno cuando decidió explotar el Yasuní dijo lo mismo, ¿no? Nosotros necesitamos explotar el Yasuní para salir de la pobreza y para salir del subdesarrollo. Entonces, bueno, o sea, vemos que esa ha sido la promesa de siempre, no se ha cumplido. Con la plata del petróleo del Yasuní no se va a salir de la pobreza, menos aún viendo a cuánto está ahora el petróleo, ¿no? Claro. No sé hoy día cuánto está el petróleo. Claro, pero no sé, la semana anterior estaba 39 algo el barril. Y tomando en cuenta que el petróleo del Yasuní es un petróleo mucho más caro porque es más duro, ¿no? Uh-huh. Entonces su extracción es mucho más cara. O sea, ¿es cara la extracción o es cara el barril vendido? No, es cara la extracción. Sacar el petróleo es caro. Por lo que es un petróleo muy duro. Entonces tú tienes que mezclar con otros materiales para que sea vendible y todo eso. Entonces el petróleo del Yasuní se dice que es de mala calidad. Por lo tanto tiene un bajo costo también en el mercado, ¿no? Entonces, viendo eso, es totalmente absurdo explotar el Yasuní ahora con los precios del petróleo. Pero también hay que ver que hace 2 años o 3 años que el precio del petróleo estaba muy bueno, igual no era viable, simplemente por el tema de los derechos de los seres humanos, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar el tema de los derechos humanos en nombre del desarrollo, en nombre del petróleo. Es decir, o sea, es que necesitamos escuelitas y educación acá, ni sé qué. Ese ha sido un poco el discurso del gobierno, ¿no? Sí, se necesita y la gente tiene derecho a eso, pero no, esa no es una excusa para invadir el hogar de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Bueno, es evidente que en este momento del país ya la iniciativa presentada por el régimen de turno, que era preservar el petróleo bajo la tierra y por eso conseguir un fondo, ¿no?, que nos permita producir dinero en lugar de producir dinero teniendo el petróleo bajo la tierra en lugar de explotarlo y venderlo. Esa propuesta está muerta, esa propuesta no va más. Y la decisión del gobierno ha sido explotarla. Ya pasó algún tiempo desde que tomó esa decisión. ¿Cuáles han sido las acciones? ¿Qué es lo que está haciendo ahora el gobierno una vez que ya tiene la decisión de explotar? Claro, bueno, un poco no respondí lo que me preguntó acá el compañero, también de las alternativas. Nosotros como Yasunidos, y no solo como Yasunidos, sino otros colectivos que también están a favor de la defensa del Yasuní, han propuesto varias cosas. Una fue esta propuesta del Plan C, ¿no?, que es si solo se le subiera a los impuestos a las 10 empresas más grandes de este país, se conseguiría la plata que... ¿Es posible con esos impuestos? Ajá, ese era el estudio, recursos. Este estudio que era del 2013, ¿no? Ya no se debería, no se podría explotar el Yasuní porque ya tendrías la plata ahí. Ese era uno, ¿no? Y de ahí habían otras propuestas. Pero claro, el gobierno nunca le interesó. Ahora nosotros como Yasunidos, diciendo un poco lo que tú decías de la iniciativa, creemos que la iniciativa no está muerta, la iniciativa Yasuní. ¿Pero por qué crees que Correa se aferra a explotar el Yasuní? ¿Qué hay detrás? Sí. Haciendo cuentas, si más caro sale explotar que venderlo al petróleo. O sea, y por otra parte, la explotación petrolera sostiene una matriz productiva que la misma Revolución Ciudadana se ha propuesto modificar. De hecho, esa es la tarea y la misión de la vicepresidencia. Por eso se ha construido hidroeléctricas, por eso también ha propuesto extraer otro tipo de minerales. Entonces, ¿qué pasa? Claro, entonces justo ahí está la cuestión también, ¿no? Hay propuestas, ahora el petróleo del Yasuní, del Yasuní, el petróleo en general en el mundo está bien bajo el precio. Y va a seguir bajando. Y los analistas también han dicho que no hay una tendencia que va a subir tampoco. No. Entonces, eso es lo que nosotros también preguntamos a las autoridades. ¿Cuál es la razón para que sigan explotando? ¿Qué está pasando ahí? O hay unos negocios ahí, o no sabemos. O es que ya vendieron adelantado, o sea, ¿cuál Exacto. es la pregunta? ¿Y qué negocios son? También está habiendo ahí con China, ¿no? Uh-huh. Porque como se están haciendo muchos negocios en el tema del extractivismo con China, ¿qué intereses hay ahí, no? Es algo que no responden. Nosotros hemos preguntado, ¿por qué si están bajo el precio del barril de petróleo? Entonces queremos saber cuánto va a costar extraer cada barril del Yasuní y si eso va a valer la pena, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso no dicen. O sea, no dicen cuánto va a costar cada barril extraer del Yasuní, ¿no? Uh-huh. Que tal vez hasta sea menos, o sea, salgamos en contra, ¿no? Entonces eso no dicen, no sabemos qué negocios da de ahí. Y claro, eso es muy, muy, muy grave, ¿no? Para seguir con este programa, les queremos dejar con una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, hágalo a través de www.prodh.org. Continuamos, Antonella. Entonces, estábamos analizando sobre la pertinencia, la importancia de explotar o no el petróleo del Yasuní. ¿Por qué Yasuní 2 considera que no es pertinente explotar? Claro, bueno, ahí hay varias razones, ¿no? Y ha sido un poco también la discusión, que se ha retomado la discusión en esta semana. Nosotros básicamente creemos, una, porque es el hogar de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, que se les conoce como Tagaré y Taromenane, y bueno, también porque es uno de los lugares más biodiversos del mundo. ¿Y ustedes tienen evidencia de que esos pueblos continúan ahí? Claro, o sea, hay evidencias de antropólogos y también hay mapas del mismo gobierno, ¿no? Uh-huh. Y ahí contarles un poco algo tenaz, ¿no?, que hizo este gobierno con el tema de los pueblos aislados. El Ministerio de Ambiente había hecho un mapa donde se demostraba en la zona del Yasuní 4 pueblos en aislamiento voluntario. Qué lástima, estamos en la radio, entonces no podemos ver los mapas. Pero bueno, en el territorio, en el Yasuní y fuera del Yasuní, se ubicaban 4 grupos de pueblos en aislamiento voluntario. En el 2013, mapas del MAE, ¿no? Entonces habían 4. Un tiempo antes de que el gobierno decida explotar el Yasuní, el Ministerio de Justicia, que también trabaja en el tema de los pueblos de aislamiento voluntario, coge, cambia el mapa, borra a un grupo de pueblos de aislamiento voluntario, coge, les borra del mapa, o sea, así literal, les borra del mapa. El un grupo que estaba dentro del bloque 43 y del 31, que es uno de los donde, o sea, es como el corazón del Yasuní, ¿no? Uh-huh. Coge, le baja a este grupo y dice, no, este grupo de pueblos en aislamiento voluntario ya no viven ahí, sino viven más abajo. Y también mueve 2 grupos más, ¿no? Y les cambia de nombre. O sea, en el escritorio decidieron que ya los pueblos ya no viven más ahí. Exacto, todo en un escritorio. Así se definió un poco dónde estaban los pueblos de aislamiento voluntario. Cuando hay que ver que los pueblos en aislamiento voluntario son pueblos nómadas, ¿no? Ellos no es que tienen un territorio fijo como nosotros, ¿no? Las personas de la ciudad tenemos nuestra casa y estamos ahí siempre, nos movemos por un territorio determinado que será la casa, la oficina, la universidad, el cine, y ya, ese es como nuestro territorio, pero ya, siempre tenemos nuestra casa, que siempre es de ahí mismo, ¿no? Pero en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, ellos van recorriendo por largos periodos todo el territorio del Yasuní. Y por eso lo que se ha dicho es que el territorio de los pueblos en aislamiento voluntario va desde el río Napo hasta el río Curaray. ¿Por qué? Porque los pueblos en aislamiento voluntario, de lo que se conoce, son pueblos que prefieren siempre la tierra firme, ¿no? Entonces, si ven ríos y eso, prefieren no cruzarlos, ¿no? Entonces, por eso, los ríos delimitan su territorio. Y ahí es el tema, no podemos decir aquí están o aquí viven, entonces, como aquí, solo aquí viven y acá arribita no, entonces aquí explotamos. No, porque como ellos se mueven por periodos, puede que este periodo no estén, pero el próximo año ya suban allá a cosechar, a cazar. Y claro, o sea, ahí es cuando se crean los conflictos. Llegan, y que llegues y en tu casa, porque todo eso es tu territorio, veas y haya una infraestructura totalmente ajena a tu mundo. Y hay infraestructura ahí, unos bloques. Sí, en el 43 y en el 31, en los bloques del ¿está ITT dentro del parque? ¿Qué sí, bloque está dentro del parque? Los dos, el 41 y el 41 y el 30 y el perdón, 41. El 31 y el 43 están dentro del parque. Una parte de estos dos bloques está también fuera del parque, pero estaría dentro del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Justo la semana anterior se comenzó a perforar en el bloque 43, que está en la parte que está fuera del parque, ¿ya? Uh-huh. Entonces el gobierno dijo, bueno, se comenzó a perforar ahí, pero está fuera del parque. Está a 50 kilómetros de ahí. Exacto, entonces no importa porque está fuera del parque, ¿no? Pero nosotros decimos no, o sea, puede que esté fuera del parque, pero hay que ver que los pueblos en aislamiento voluntario no es que conocen de mapas, no es que dicen, ah, bueno, sí, el mapa dice solo hasta aquí, entonces solo hasta aquí es mi territorio y ya no me muevo más. No, porque los pueblos de aislamiento voluntario se mueven por un territorio mucho más amplio que, como dije antes, lo delimitan los ríos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso nosotros como Yasuní 2 estamos muy muy preocupados por este asunto, ¿no? Porque igual, si bien ya se comenzó acá, pero más abajo hay otros bloques que sí están dentro del país. Bueno, han empezado entonces actividades de explotación minera, de extracción de petróleo en la cercanía del parque, pero no dentro del parque, porque la defensa y demás estaba dentro del parque. Dices tú que esto afecta al territorio de los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario, los Tagaeri y Taromenane. Pero en todo caso, el parque no, en el parque mismo no ha habido actividad. Entonces, ¿no habría daño al parque? No, no tanto así, porque en el 31 ya hay actividad. Desde otro bloque. Es otro bloque, pero está dentro del Yasuní, ¿no? Entonces, ahí hay también ya actividades de hace algún tiempo, con la diferencia que en el 43 todavía no hay, dentro del parque, ¿no? Pero igual, hay bloques que a futuro se van a comenzar a trabajar también ahí, ¿no? Entonces... ¿Y entonces cómo afecta al parque esta nueva actividad en el bloque 43? Es que justo el 43 está como en el corazón del Yasuní, digamos. Es justo. Pero dices el corazón. Que está fuera del parque. No, es que el 43 es... Lastimosamente, desde nuestra visión occidental, todo ya lo definimos por mapas, ¿no? Entonces... Y por mapas que están basados en la lógica petrolera. Entonces, ya no hablamos tanto ni siquiera de los nombres originales, ¿no? Sino hablamos del bloque, lastimosamente. Entonces, en el bloque 43, está más de la mitad dentro del Yasuní, como puedes ver aquí en el mapa, todo esto. Y esta parte de acá está fuera del mapa. Entonces, ese es un poco... O sea, lo que pasa es que es tan sensible ese espacio, el parque... que de alguna manera a 50 kilómetros de límite, digámoslo así, que estaría quizás, como tú dices, cerca o en el corazón de la Yasuní. La norma ambiental se ha creado unos parámetros que se llaman zonas de amortiguamiento. ¿Este territorio está dentro de la zona de amortiguamiento del parque o está fuera? Ya, las zonas de amortiguamiento siempre están, o sea... hasta donde llegan los límites, digamos, en este caso del parque, se extiende un poquito más de unos kilómetros que le llaman la zona de amortiguamiento. ¿Y la actividad está dentro de la zona de amortiguamiento? Sí. ¿No? El bloque ITT que se comenzó a perforar estaría fuera del parque, pero dentro de la zona de amortiguamiento del parque. O sea, entonces sí está afectando, digamos, a la protección del parque. Sí. El parque está quedando sin protección. Claro, o sea, exacto. Y todo ese territorio, ¿no? Porque... incluso... ¿Y cómo están llegando la maquinaria? ¿Qué conocen ustedes sobre el transporte de los equipos y el personal y toda esa afectación? Sí, todo eso es por carreteras. Carreteras ahí. Sí, ya está. O sea, justo estuve yo. Ya podemos coger un carro grande, 4x4 y sí, creo o que sea, ir. Gracias. O más grande. Creo, o más grande. Creo que a ti sí te van a dejar entrar. O incluso más grande. La cosa es que, sí, el gobierno ha dicho que hay senderos ecológicos, que no son carreteras, ¿no? Sin embargo, los estudios han dicho otra cosa, no estudios de Estados Unidos, sino estudios, por ejemplo, de la Universidad de Padua, que es una universidad italiana, que hizo unas fotos satelitales y demostró que en algunas partes la carretera se extiende más de 4 metros de ancho, porque el gobierno ha dicho que solo hay 4 metros de ancho, pero en algunos llega a 26 a 25 metros de ancho de desbroce, ¿no? De desbroce por la vía. Entonces, bueno, el tema de la carretera siempre es un conflicto porque si bien ellos ahora tienen el control de la carretera y se supone que no permiten ingresar a nadie, o sea, más que solo a la gente, a los trabajadores de los bloques, sin embargo, históricamente el tema de las carreteras ha traído muchos conflictos porque una vez que se acaban ya las actividades y eso, entonces ya todos se van, dejan la carretera ahí. Y eso permite que entre gente de afuera a cazar, a colonizar, ¿no?, la zona. Uh-huh. Y bueno, va acabando esa historia. Ya creo que la ciudadanía lo conoce sobre los desastres que ha ocurrido por las provocaciones protegidas. Esta actividad no solamente que afecta el territorio de los pueblos, sino que a pesar de que no está dentro del parque, ya tiene una implicación que perjudica la existencia, la seguridad de la existencia de ese parque. Claro, para toda la zona, porque hay que ver que la naturaleza no es una cosa que esté estable ahí, por ejemplo, como les decía, en mapas. O sea, toda la naturaleza en sí, en los territorios, todo se interconecta, los ríos, todo. Los animales no caminan por acá, no es que dicen, chuta, solo hasta aquí es el parque, entonces ya no voy a cruzar porque de ahí ya no. No, entonces todo está interconectado, entonces afecta. Eso ahorita, pero igual... Y hay que recordar, claro, y hay que recordar que ustedes saben, todos conocemos que la Asamblea aprobó la explotación del Yasuní. Es decir, que eso va para largo, o sea, ese proceso de explotación va para largo. Este es el inicio. Ya están afectando y hay afectaciones. En este aspecto, ustedes como Yasunidos empezaron un proceso de lucha, se puede decir, para... Primero, creo que ha sido importante el trabajo de ustedes porque ha logrado poner en la mesa el debate sobre la explotación o no del Yasuní. Y ha habido una sintonía, y ahí la mayor parte de la población de la ecuatoriana no está de acuerdo en la explotación del Yasuní. Sin embargo, pues como muchos de las leyes, de las enmiendas que ha pasado por la Asamblea, a pesar de que ha habido una oposición bastante fuerte de la población, lo han pasado y lo están concretando ese aspecto. Ustedes como Yasunidos recogieron firmas, presentaron, luego el Consejo Nacional Electoral les invalidó esas firmas. ¿Ustedes van a seguir en este proceso de resistencia o de lucha sobre la no explotación del Yasuní? ¿Cuál básicamente ha sido los procesos, los trabajos que van a seguir haciendo ustedes o están haciendo ustedes para que podamos entender, la ciudadanía sobre todo, podamos entender de que es importante ahora más que nunca luchar para mantener lo poco que nos queda de naturaleza, de bosque o de parque? Lo llamamos así, como lo ha llamado, como tú dijiste, el sistema occidental. ¿Es posible que exista alguna esperanza todavía, resistencia, todavía de que todos los poderes concentrados en una sola persona han hecho y han decidido sobre la mayoría del pueblo ecuatoriano? Claro, así es como tú dices. Bueno, sí, nosotros, a pesar de que lastimosamente con las firmas que nosotros recogimos y eso para que se dé una consulta popular por el Yasuní, para que la gente decida si quiere o no explotación ahí, lastimosamente el gobierno no dejó que suceda. Sin embargo, nosotros, ya bueno, eso va a ser ya casi 2 años, pero nosotros nos hemos mantenido en la defensa del Yasuní porque creemos que sí, que no todo está perdido, ¿no? Hay que ver que este gobierno ya le queda también poco tiempo y que vendrán otras personas a la que nosotros le seguiremos exigiendo que se paren las actividades extractivas y que tendrán que tomar una postura sobre el tema del Yasuní, porque es uno de los temas más importantes. Creo que es el gran reto para la nueva campaña que ya está por empezar. Creo que es importante eso que tú acabas de decir, ¿no? O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es ese compromiso de las nuevas autoridades o los candidatos que van a presentar al pueblo? O sea, sobre eso yo creo que debemos estar atentos, si es importante estar no solamente con unas ofertas de campaña en donde maquillen el tema económico, sino estos aspectos importantes. Sí, y desde todos los territorios, no solo con el tema del Yasuní, por ejemplo, exacto, los compañeros en Quimsacocha deberían decir, bueno, vienen a hacernos propuestas electorales, ya, bien, usted ofrece eso, y usted, ¿cuál va a ser si usted gana? ¿Cuál va a ser su postura pero frente a la minería? Pero tiene que haber una estrategia fuerte, porque recordemos que inclusive el mismo candidato Correa ofreció no hacer la represa en la zona de Manabí, en el cantón, no me acuerdo el nombre, pero hay un video en donde el presidente de la República ofrece no hacer esa represa, sin embargo lo hizo. Claro, ahí la idea... ¿Cómo sabemos y cómo podemos confiar en estos compromisos? Claro, la cosa ahí es tratar de trabajar planes de gobierno, ¿no? Siempre es difícil porque después se viran por los intereses económicos y eso, pero la cuestión es ahí, como sociedad civil, estar haciendo presión porque creo que eso es fundamental, ¿no? Y como digo, no solo en el tema del Yasuní, sino en varios asuntos que vienen afectándonos. Eso una, y también otra es que hay que ver que... Ya a nivel global, hablando como ya desde todo el planeta, estamos sufriendo una de las crisis más grandes que se nos viene como planeta, que es el tema del cambio climático, ¿no? En todo el mundo se está hablando de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo, porque hay que dejarlos ya, porque si no va a llegar simplemente en un punto que ya no va a ser reversible el tema del cambio climático, y por más que hagamos lo que sea, el proceso va a seguir y puede ser uno de los desastres más horrorosos de la historia, ¿no? Sin embargo, en el mundo se habla de eso. Acá el gobierno sigue expandiendo la frontera extractiva, no solo en el Yasuní, sino en toda la Amazonía, en otros territorios. Entonces, es un tema que pronto los gobiernos se van a tener que ir posicionando más fuerte, ¿no? Porque es una crisis muy fuerte a nivel global. A ver, Antonella, a mí me parece interesante el planteamiento que tú hiciste cuando dijiste que cuando hablamos del Yasuní hablamos de bloques, pensamos en una lógica, entendemos la territorialidad donde está Yasuní en una lógica extractivista. Y creo que esta afirmación que tú haces, a mí personalmente, me resulta bastante interesante y me hago eco de esto porque creo que esa es una estrategia para olvidarnos que el Yasuní es parte del territorio ecuatoriano y para olvidarnos inclusive en qué provincia está el Yasuní. Cuéntanos en qué provincia está. Y cuéntanos, a pesar de que el Yasuní no está aquí a la vuelta de la Carolina, ni está atrás de mi casa o de tu casa, ¿cómo eso, además del calentamiento global, cómo nos afecta a la vida diaria, no? Sí, bueno, el Yasuní se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Orellana. Y bueno, está ahí en la Amazonía. Hay que ver que es del Yasuní, pero alrededor del Yasuní también hay otros territorios que son muy importantes. Por ejemplo, arriba está el Cuyabeno, que es igual un lugar hermoso. Abajo está, por ejemplo, el territorio Zápara, que también, de hecho, ahora en el territorio Zápara también quieren iniciar trabajos extractivos, que es muy, muy penoso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una diversidad increíble que tenemos en la Amazonía y en el Ecuador completo, ¿no? Y a la gente de la ciudad nos afecta de muchas, muchas partes, ¿no? Primero, hay que ver que con el tema de la explotación del Yasuní podría estar en peligro la vida de los dos últimos pueblos en aislamiento voluntario que tienen una riqueza cultural increíble, porque son pueblos milenarios, ¿no? Que no han tenido contacto con Occidente como nosotros sí. Entonces, esa es una riqueza para todo el país y para el mundo, ¿no? Es una riqueza cultural que no se puede perder por la explotación petrolera ni por nada. Eso es una, ¿no? Otra es el tema del cambio climático. O sea, no importa de dónde se esté explotando, contaminando, eso afecta a todo el planeta, estés en Quito, estés en Nueva York, estés en donde sea, ¿no? Y esas, bueno, son un poco las cosas, ¿no? Pero más allá de que nos afecte o no, también creo que siempre hay que ser sensibles y no pensar solo en nuestro metro cuadrado, ¿no? Como yo estoy en Quito y aquí no hay explotación petrolera y aquí no me van a contaminar el agua, yo tengo agua potable, entonces todo bien, no pasa nada. No, nosotros podemos estar bien, pero hay que pensar qué está viviendo la gente del territorio allá. Y también los animales, la flora, la fauna, ¿qué va a pasar con toda esa vida que hay ahí, ¿no? No importa que a mí no me afecte, pero a otro ser vivo le está afectando. Y eso ya es una razón para preocuparse, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante las cosas que tú has colocado aquí. Sin duda, yo creo que para ir resumiendo, podríamos sostener que después de que la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra ha sido repensada y descartada por el régimen de turno. Entonces ha empezado los trabajos para la explotación petrolera. Si bien no está dentro del parque, dices tú, la cercanía, el ubicarse en la franja de amortiguamiento del parque sí afecta el parque. Y la otra cosa que tú has dicho es que estas actividades ponen en riesgo el territorio y la vida, no solo el territorio, sino la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, que son el pueblo Tagaeri y Taromenan. Ahora, económicamente, sostener los procesos de extracción petrolera no ofrecen mayor ganancia para la economía del país, no hemos logrado cambiar la matriz productiva, y en este contexto tampoco es importante. No es sustancial la ganancia que podemos tener de este petróleo. Dicho así, hay más desventajas que ventajas. ¿Y cuál es la propuesta o cuáles son las actividades a futuro que ustedes proponen para continuar la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario y del Parque Yasuní. Sí, bueno, justo como te dije hace un rato, me parece, nosotros creemos que la iniciativa Yasuní Teté no ha muerto. Hay que ver que esa propuesta estaba siendo liderada por el gobierno, ¿no? Pero hay que ver que nació desde la sociedad civil. Entonces, nuestra propuesta ahora es, esa propuesta tiene que regresar a la sociedad civil. Uh-huh. Y ya no tratarla con los gobiernos del mundo como se hizo en su momento, como fue la idea. Ahora, sino con las sociedades del mundo. O sea, proponer lo mismo. Que todos puedan aportar para que el Yasuní no se explote. Nosotros estamos trabajando en la construcción de esta propuesta que es un poco, o sea, es como la misma propuesta de la iniciativa Yasuní Teté, pero bajada a las bases. Exacto, porque es la gente la que tiene que empoderarse. Ajá. Nosotros, una de las consignas que tenemos y con la que nosotros vamos a las COP21, que son las cumbres por el cambio climático, es no son los gobiernos los que van a dar soluciones al cambio climático. No son, porque se vienen sentando, 21 cumbres para resolver, dizque, el tema del cambio climático y no hacen nada, ¿no? Entonces no son ellos, son la gente, es la gente de a pie la que está dando verdaderas soluciones. Las organizaciones que no tienen presiones económicas ni compromiso económico. Exacto, es la gente de pie que es la que da las soluciones del cambio climático, es la gente de los territorios que da las soluciones del cambio climático. Un ejemplo, los compañeros de Sarayaku, ellos defendiendo su territorio y no dejando que exploten ahí petróleo, están aportando enormemente al tema del cambio climático, ¿no? Entonces, uh-huh, esa gente es la que está... Esa gente hay que contar. Exacto, esos me son los que... Me parece importantísima tu Entonces, iniciativa. Entonces, vamos más bien por un camino de propuestas desde la sociedad civil y desde la resistencia. Sí, total, esa es como ahora, esa es la vía. Entonces... nosotros volvemos como al tema de la iniciativa, igual hablando a nivel mundial, y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Es un camino largo, difícil, pero lo importante es como el amor a la causa, el amor al Yasuní que tenemos, ¿no? Que nos mantiene ahí. Bueno, más adelante creo que nos informarán las estrategias de cómo las organizaciones podemos unirnos para que podamos a nivel país, región y mundo, las diferentes organizaciones que están, no solamente ambientales, sino también creo que es importante aquí a toda la sociedad civil del mundo que pueda hacerse cargo de todos los territorios que están pasando por estos problemas. Yo creo que las luchas son a nivel regional bastante fuerte y eso es muy fundamental. Lo que acaba de decir Antonella, creo que ya debemos rebasar el tema de gobiernos. A mí me parece interesante el análisis que Antonella nos ha planteado aquí en torno al Yasuní y a los pueblos no contactados, territorio de Tagaer y Taramenanes, porque también plantea el reto de repensar la matriz productiva y, como tú has dicho, quizás la propuesta que tenía el régimen de turno, la propuesta de repensar la matriz productiva desde la oficialidad, tal vez la idea era buena, pero quizá el camino no era el correcto, porque como dice Antonella, es la gente, somos las personas simples, somos los ciudadanos comunes, los hombres y las mujeres de carne y hueso, los que desde nuestra cotidianidad y desde nuestra vivencia tenemos que determinar qué es lo bueno y qué es lo que nos va a llevar a continuar desarrollando condiciones de una vida digna. Entonces, quizá esperemos que esta lucha por la defensa de los pueblos no contactados de Ecuador y la defensa del Yasuní también puedan ayudarnos a descubrir cuál es la nueva matriz productiva que tenemos que darnos como pueblo, como una sociedad organizada, como ciudadanos, como sujetos de derechos en esta nueva democracia, en estas nuevas democracias con marcos éticos donde el mínimo que exigimos y que esperamos es el respeto a los derechos. Entonces, Antonella, gracias por colocar estos temas tan importantes aquí y desearles suerte, éxitos y que continúen en su lucha, porque sin duda este caminar nos ayuda a abrir más trocha y a ver luz para continuar. Gracias. Así es, muchas gracias por las palabras. Sí, seguimos aquí. Invitarles a todas y a todos los que están escuchando este programa a que que se suman desde cosas muy chiquitas, ¿no? Desde si hay si hay un conflicto ambiental ya en sus territorios y eso, apoyen a la gente que está trabajando por eso, ¿no? Sean sensibles con la vida de otros seres vivos, eso es importante, sean solidarios, eso es muy básico. Y bueno, muchas gracias a ustedes, al PRODH, por la invitación, uh-huh. Siempre ahí dispuestos a apoyar, y gracias. Claro, muchas gracias a ustedes también por habernos permitido poder compartir con ustedes varios programas que hemos conversado, y creo que el aporte que ustedes están dando a la sociedad es sumamente importante para que podamos conocer y también discutir y debatir. Cuenten también con este espacio de este programa Al Derecho y al Revés de Voces de PRODH, y estaremos también conversando más adelante. Yo creo que de aquí para adelante, como tú mencionabas, el compromiso ya no va a ser solamente de las decisiones a nivel de gobierno, sino de la sociedad civil. Queremos agradecerles, hemos estado con ustedes, Aide Peralta y Julio. Y nos contó Daniel Castellano con Antonella Calle de Yas Unidos. Y gracias, nos despedimos. Esta fue su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Hasta la próxima semana. El camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres excluidos no solo ha sido enfrentarles al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.